Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Bueno, buenas noches y bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas, en este caso el 134 en Onda Polígono, aquí en los estudios del Polígono de Toledo, 107.3 de la FM, si nos escuchas analógicamente y si nos escuchas digitalmente en ondapolígono.org. Saludos también a la gente que nos escucha a través de Radio Ritmo Getafe. Pues aquí estamos, después del desaguisado que montó aquí el Diablo sobre Ruedas la pasada semana. Ese atentado brutal que nos vimos sometidos por la cuenta de este demente, pues hemos podido tirar para adelante después de eso. A él le hemos cogido, le vamos a dar otra oportunidad, pero lo hemos internado en un chiringuito del Opus, a ver si a base de ciricios y de oración podemos hacer algo de esta persona, por llamarle de alguna manera. Bueno, ahí estaba uno de los padrinos del mambo, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de rock australiano. Y teníamos a los Easy Beats, que nos los ha enchufado Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Hola. Bienvenido otra vez aquí a Rutas Enemigas. Vale, guay. Víctor, acá, o más conocido por ahí en los ambientes pincheros, como DJ Flaming Rock. Bueno, disjockey Flaming Rock. O, ¿no? O pincha. Bueno, sí, pincha. Pincha. Castizo. Bueno, rock australiano, como hemos dicho, Easy Beach para empezar. Y nada, dinos, cuéntanos algo. Vamos a una intro a este programa de hoy. Bueno, a la hora de hablar de rock australiano, quizá los Easy Beats fueron la primera banda que llegó a Estados Unidos y a Europa. Son unos pioneros. Era una banda que se formó en el 1964, se disolvieron sobre el 69 y 70, y bueno, una de sus características principales es que era una banda beat a tope. Eran llamados los Beatles australianos, incluso los metieron en el saco de la British Invasion con todos los grupos británicos de los 60 que llegaron a Estados Unidos: Rolling Stone, Who, Kings, Beatles, los Yardbirds, entraron en el mismo saco y eran australianos. Uh-huh. Y otra de las características es la formación, ¿no? El líder era Harry Banda, pero en sus filas estaba el hermano mayor de Angus Young y Malcolm Young, George uh-huh. Young, que uh-huh. era el hermano mayor de los que posteriormente formaron AC/DC. Y seguramente fue el que les metió el rock en las venas. Y estos dos van a salir varias veces a relucir a lo largo del programa, como productores, ya te digo yo. Sí, sí, sí. Rock australiano, para mí es uno de los ramificaciones del rock and roll que más me gustan y más excitante me parecen. Tiene un sonido propio ese país. Sí, sí, sí. Y no sé si estarás de acuerdo tú conmigo en esta apreciación. Sí, sí, a mí me encanta el rock australiano y bueno, ahora cuando entremos a saco con el punk australiano, con Radio Birman y todos los sucedáneos y demás, pues es algo único porque, hombre, aunque la influencia está clara de los Stooges, por ejemplo en Radio Birman, pero es que suenan diferentes también al punk rock uh-huh. americano y mucho más al punk rock británico, ¿no? Al punk británico. Son alucinantes. Tiene una idiosincrasia personal. Y ya que has dicho que vamos con Radio Birman, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner a Radio pues Birman. Vamos a poner Aloha, Steve Andando, y luego hablamos un poco. Y luego hablamos un poco. Pues ahí estaba la madre del cordero del rock australiano, podríamos decir, Radio Birdman, con su Aloha Steve Andano, el Radio Sapiens. La hostia estos tíos, ¿eh? Sí, sí, es... Esto no falla. Uno de mis grupos preferidos de toda la historia. Y el Radio Upper es... Está entre mis 10 mejores discos de la historia del rock and roll. Es lo firmo. Es, cuando descubrí este disco, a mí además me abrió las puertas de todo el rock, de todo el punk rock y de todo el rock and roll australiano de los 70 y de los 80, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque para mí este disco es seminal, es el pistoletazo de salida de todo el rock que vino después en Australia. Uh-huh. Y nada. Que lo que vino fue lo que fue. Ahora sí, haremos un repasito, nos vamos a quedar súper cortos, seguro. Y después de Radio Birdman, pues vamos a hacer un guiño al punk más académico, por así decirlo. Y vamos a poner tres grupos del tirón, canciones muy cortas. Primero, The Victims, las víctimas, con su I'm Flipped Out, How Are You. Aquí estuvo, pues James Baker, batería de luego después de los Jodogurus, y también hubo otro más de los Jodogurus, creo, de Flick, si no me equivoco, banda de Perth del oeste de Australia, y vamos a escuchar esta cara B de su primer single. Acompañaba a TV Addict, Television Addict, y es del año 77. 1979 fue el último año que los vio con vida a este grupo. The Victims. Bueno, pues ahí estaban The Victims en primer lugar, y después hemos colocado otro más de esta tanda de tres de punk. Bueno, aunque va a haber luego otro clásico, y vamos a hacer el póker. Pero bueno, los segundos han sido Psycho Sargent, un grupo previo a los Blitzkrieg Killer, que luego sonarán también, activos del 76 al 78, y hemos puesto Horizontal Actions, bastante obvio a qué se refiere, con esto de la acción horizontal, un 7 pulgadas del 78, grupo de Sydney, y nada, que está muy bien. Y vamos a acabar este trío por mi parte de punk con los terceros en discordia. Vamos a ver si localizo. Ahí está. Aquí lo localizo. Se trata de The Leftovers, un grupo de Brisbane, del este de Australia. Muy famosos por sus escándalos públicos, sus enfrentamientos con la policía y por hacerlo todo en una de las ciudades más conservadoras de Australia. Vamos a escuchar su disco Cigarritos y Alcohol, Cigarettes and Alcohol, de su primer EP del 79, antes de que entrase en una espiral de tragedias que lo llevó a la desaparición, intentos de suicidio, muertes prematuras por drogas, encarcelamientos, etcétera, etcétera. Vamos con ellos, los Leftovers. Pues ahí estaban los Leftovers. Bueno, y ahora, Víctor, después de estos tres grupos de alimañas, venimos con uno de los clásicos del punk australiano, ¿no? Sí, vamos a escuchar a los Sain, al grupo de Creed Bailey y Ed Cooper. Y bueno, has puesto tres grupos punk y el primer disco de los Sain, el Iron Standard, es posiblemente sea el primer disco punk en Australia y después de protopunk americano, ¿no? De grupos como los Stooges, New York Doll y demás, es el primer disco punk, ¿no? Y Iron Standard posiblemente sea la canción punk que no la vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción de su segundo disco, que era el Eternally Your, para mí es una obra maestra, el segundo disco, el primero también, pero el segundo es muy, muy, muy... Para mí. Van a otro sitio ya. Van a otro sitio, sí. Ese disco. Quizás son canciones más elaboradas. La canción que vamos a escuchar se llama Know Your Brother y es... meten vientos, dejan la fiereza de su primer disco un poco de lado, ¿no? Y van más allá. Chris Bailey es un músico, sigue en activo, sigue sacando discos y es un músico que es muy ecléctico, no está escrito a ningún movimiento ni a ningún estilo en particular, va a su bola, va y demás y no sé. Vamos a escuchar a los Saints y que la gente saque sus propias conclusiones acerca del segundo disco de estos australianos. Yeah. 20 years, or don't you try it, you feel alright. Got some green, you brown and smokes, chill your head and clear your throat. Keeps you young and so in touch. Recommended, you spy queen. Gotta improve your IQ, helping everything you do. It's economic, don't cost too much. Then advertising, you're lying. You're never gonna give me what I want. I said smooth talking, brainwashing. You're never gonna give me what I need. Más libres los Saints. Sí, sí, totalmente, vamos. Ahí están esos opientos, ahí. Esos. ¿Un disco de qué año es este? Es del 78. El Iron Standard era el 77 y este le sacaron un año, pues el 78. ¿Y cómo cambia el cuento? Sí, sí, totalmente. Pero lo que has dicho tú antes, por el micro, este disco tiene unos pelotazos. Sí, sí. Chris Bailey es un creador de canciones, es melodías y... Luego, el dato curioso es que Bob Geldof, por ejemplo, decía de ellos que había tres grupos que cambiaron el rock de los 70, ¿no? Yo creo que se refería al punk más que... Uh-huh. Que eran los Sex Pistols, los Ramones y los Saints. Esa afirmación supongo que sería en cuanto al punk, ¿no? Al concepto. También Nick Cave, el músico australiano, también los adoraba. Bruce Springsteen también los menciona a los Saints como... No como influencia, pero... Pero bueno, le gustan y demás. A mí es un grupo, los dos primeros discos son obras maestras, diferentes y obras maestras. Pues ahí quedan los Saints, el que quiera que siga profundizar en ellos y no lo ha hecho todavía. Y antes, cuando hablábamos de Psycho Sargent, uno de los tres grupos que he puesto yo de punk, pues hablábamos de... Ahí suena un WhatsApp. hablábamos de lo de que era el grupo previo a los Lipstick Killers, un grupo que voy a poner yo ahora mismo. Voy a poner por su gran hit Into Gods of Love, 7 pulgadas del 79, producido por Dennis Tech, uno de los miembros de Radio Birdman. Y este grupo, pues otro grupo, como hablábamos antes de los Leftovers, sin llegar a esos extremos trágicos, pero que tampoco tuvieron mucha suerte. Esto lo intentaron en Estados Unidos. Se fueron para allá a practicar este garaje punk, aunque un poco psicodélico algunas veces. Y a California las pasaron putas allí. más hambre que perro un ciego, y al final, pues con tanta tensión, pues la banda se fue al carajo. Una banda que debe su nombre a los New York Dolls, a la canción de los Dolls, y que aparte de esa influencia, pues también están pues otras más duras como los Stooges o Radio Birdman. Glam, garaje, rock and roll, punk, un grupo muy a tener en cuenta. Lipstick Killers. Estaban Lipstick Killers con ese punto psicodélico a la par que garajero. Un gran grupo, sí señor, con mala suerte y que, pues eso, duró poquito. Y ahora otro pelotazo. Tú aquí traes unos zambombazos que no veas, Víctor. Sí, sí, vamos a con... Bueno, es un disco mítico para mí. Otro de... disco capital. Sí, sí, sí. El Distemper de New Chris. New Chris era el grupo que formó Rod Younger cuando disolvió Radio Birdman, bueno, cuando se disolvieron, porque no lo disolvió él, fue, yo creo que Dennis Ted tiró para un lado, ¿no? Formó los Visitor, uh-huh. Rod Younger ahí pues siguió su camino y formó pues New Creed. Hay mucha gente que dice que New Creed supera a Radio Birdman, es un eterno debate. No sé si tú lo has oído alguna vez. Ese. Pues no, la verdad, pero vamos, me parece un debate un poco estéril. Es absurdo, ¿no? Pero yo me acuerdo de, no sé, con Madrid, con David Perilla, hablando muchas veces con él, que me decía, joder, a mí me gusta más New Creed, porque es como una prolongación de Radio Birdman, haciéndolos mejorado, más, ¿no? Mejorado, más adultos, no sé, yo que a, sé, a mí me gustan los dos grupos, quizás me quedaría con Radio Birdman por... Yo también, porque por canciones y fuerza y intensidad. Y por iniciación a esto. Sí, sí, claro. Porque yo a partir de... yo creo que me pasa lo mismo que a ti. O sea, el primer grupo australiano, aparte de AC/DC y los Easy Beats, fueron Radio Birdman. Y claro, eso yo, la verdad es que fue mucho más chocante y más impresionante que los ECB y que AC/DC. O sea, claro, me llevó a otra dimensión completamente distinta. Claro, esa energía que tienen las guitarras en Radio Birdman, Dennis Tedd y Rod Younger cantando, que es una pasada. Tú dirás. Y nada, pues esto es una continuación muy, muy buena. O sea, de hecho han sacado muchos más discos. Siguen sacando discos. Han sacado 6 o 7 discos. Este fue el segundo que sacaron, el Distemper. Sacaron en 1989 y bueno, está lleno de pelotazos. Luego, si quieres, cuando escuchemos esta canción, contamos ahí que una anécdota de que tocaron en un sitio mítico en Madrid. Uh-huh. Tocaron en el Agapo. Tocaron presentando este disco 2 días en el Agapo, en el 89. Y la gente que los vio, pues dice que fue la leche. Que Turmi siempre contaba que ha sido uno de los mejores conciertos que ha visto en su vida. Y no me extrañaría. Yo los vi en el Trilobite, los he visto, no sé si 3 veces, porque han tocado luego en los 2000, tocaron en el Sol un par de veces, y los vi en el Trilobite. La primera vez que los vi en el Trilobite fue en el 96-97, y fue un concierto alucinante. No pasa nada. ¿Qué escuchábamos? Coming Apart, ¿no? Coming Apart, un pelotazo de canción. Pues venga, vamos con ella. Joder, me lo estoy pasando de puta madre y todavía no hemos llegado a la mitad del programa, Víctor. Sí, sí. Ya ves, y ya lo intuía yo. está el material de Australia está por encima. Vamos, no sé, tío, tiene algo. Tiene sí, algo no, especial, no, tiene es algo. Una pasada, los grupos australianos. Uf. Y esto, pues, es de lo más gordo, el Distemper de New Christ. Uh-huh. Y vamos con otro grupo que para mí también es importantísimo, aunque siempre ha estado un poco a la sombra, como son los Rose Tattoo. Grupo de Sydney. Vamos a poner el primer disco del homónimo del 78, Nice Boys, uno de sus grandes pelotazos, liderado por ese tío tan peculiar, ese bajito que se llama el cabreado Anderson, Angry Anderson. Y nada, pues hard rock del bueno, con ramalazo bluseros, un estilo similar a CDC, con quienes compartieron lo que hemos dicho antes que iban a salir a relucir, los productores. Durante 4 discos fueron ellos, Harry Banda y George Young. ¿George? ¿Es George? Sí, sí, es George Young. De los Easy Beats. Y todavía existen estos tíos, todavía siguen rulando por ahí. Habrá que ver si algún día vuelven por aquí, por España, y tenemos la suerte de volverlos a ver, a los Rose Tattoo. Lo dicho, vamos a poner, a ver, ahí estamos, el Nice Boys, que es un buen zapatillazo de grandioso rock and roll australiano. A ver, espérase un momento, que ha habido aquí un fallo. No pasa nada. Ahora sí. Rose Tattoo. Pues eso, que los niños bonitos no tocan rock and roll. Rose Tattoo, con Angry Anderson al frente, ese chico, ese chaval pequeñín. Bueno, gran grupo este, ¿eh? Y siempre un poquito a la sombra. Sí, bueno, se los comparaba con AC/DC, con el sonido AC/DC, y bueno. Hombre, algo tiene que algo ver. Algo tiene. Y lo que hemos hablado antes, ¿no? Que Guns N' Roses hace una versión, ¿no? Eso me has dicho tú, porque yo la verdad es que como Guns N' Roses no... Yo creo que sí, que la... Joder, es que yo hace mucho tiempo que no... Juraría que sí. Pero no estoy seguro. Lo dejamos al criterio de la audiencia, que nos comenten algo en el podcast, vamos, en el blog, que nunca decís nada. ¡Hostias! Bueno, pues ahí estaban. Y vamos ahora por otro de los grandes, ¿no? Sí, sí, bueno. Un grupo a reivindicar siempre, los Jurugurus. El grupo de Dave Fallner y el gran Brant Shepard. Es un grupo de power pop, garaje, de rock and roll a secas, de canciones, tienen canciones maravillosas. Vamos a poner una que es una pasada, pero bueno, podríamos haber puesto I Want You Back o Bittersweet. Es un disco alucinante, o sea, es un grupo alucinante. Tuvimos la suerte de verlos en el Turbo Rock. ¿En qué año fue? Sí. El... Pues no me acuerdo, fue la edición esa que fuimos a Valencia, que tocaron los John Frenferos y los Sounders of Our Night, y Red Cross. John Frenferos no tocó, Red Cross sí, pero... ¿John Frenferos no? ¿Seguro? Joder. Sí, hombre, que tenía ahí... Sí, hombre, sí. Sí, tocaron, sí. Los Soundtrack, los Mahoney. Mahoney, pero... Los Red Cross. Red Cross, pero yo creo que John Frenferos... Es que no me acuerdo. Sé que tocaron también los chicos, porque estuvimos con Antonio Gerardo. El Museum, Corona. Los Coronas. Autoramas, un pedazo de festival. Las cosas como son, ¿eh? Sí, sí, me haces dudar con John Frenferos. Yo creo que sí que estaban, ¿eh? Yo creo que sí. Pues posiblemente, porque se apuntaban un bombardeo. Y ahora no hace tanto, 4 años, ¿no? Vale, 5. 4, 5, 6 años. Sí. 6. Y nada, pues si quieres vamos a poner... Fue la hostia ese concierto, sí señor. Y luego continuamos hablando de lo que sentimos con esta canción, porque a mí me puso los pelos de punta ver a todo el mundo coreando el estribillo. Esta ¿cómo canción se llama? What's my scene. What? grandiosos. Y sí que recuerdo aquella... Se me ha puesto la piel de gallina. aquella noche en Valencia, escuchando a Rojo de Burus, esta canción y toda la sala coreando. Sí, sí. La tocaron en los bises y, bueno, todo el mundo coreando el estribillo, ¿no? Wasma, wasma. Y fue una pasada. Ellos estaban muy... Fue un conciertazo. Y estaban súper contentos. Sí, sí. Ahí había estaba la magia en el aire aquel fin de semana. Sí, la verdad es que todos los grupos estuvieron a la altura. Vamos, hicieron otra, el festival, el Turbo Rock, ¿no? Hicieron otra edición, pero no han vuelto, no volvieron. No, y ahí se acabó. Luego yo ahí sí que fui a Santander, que vi ahí buenos grupos también, como los Vascos o los Sadis. O los Sadis. Pero se acabó. Ahora que dices los Vascos. ¿Van a venir los Vascos? ¿Cuándo tocan? ¿El 26 de marzo? Pues no lo sé, es el mes que... Bueno, este mes... No, ya. ¿El 26 o el 27 de marzo? Pero no lo sé, la verdad, no estoy muy puesto. A lo mejor voy, lo digo por si... Por si me apunto. Por si te apuntas. Vale, lo tengo en cuenta. Vale. Bueno, ¿pasamos a otro o vas a comentar algo más de los Jodogurus? No, bueno, el guitarra de los Jodogurus es Brad Shepard, que luego formó... Bueno, la verdad es que ha tocado con todo el mundo... Pero bueno, formó un grupo que sacaron solo un disco, se llaman The Monarch, que los pondremos después de que pongas al gran grupo de Ken Steadman. Hostias, es que para mí este grupo es uno de los más, para mí es de los mejores, de los más importantes para mí. Hay tres grupos, bueno, con permiso de Juruguros y demás, para mí es que son Radio Birdman, Saints y los que vas a poner, los que vas a comentar tú ahora. Los Celibate Rifles. Grupo que existe desde el 79, lleva ya un ratito y todavía están por ahí liados, con Ken Steadman, como has dicho tú muy bien, al frente, ese guitarrista rubio, melenas, con esas mallas y que siempre toca descalzo. Para mí es la mezcla perfecta, pues entre el rock and roll más crudo, ¿no? y el power pop, o sea, la verdad. Sí, no. Y luego... Grupo donde hay mucho meneo. Gente de este grupo ha estado, o gente de estos grupos que voy a decir, ha estado en los Celebrity Rifles, como son New Christ, Hitmen, Lime Spiders, que seguramente pondremos luego, los Screaming Tribesmen. O sea, es un meneo, como es muy normal en los grupos australianos. Sí. Y yo voy a poner una canción que fue lo primero que escuché, bueno, viene en un doble EP que me dejó uno de los antiguos fundadores de este programa. Arbuja, Javi, y venía esta canción, y yo este doble P le grabé y le machaqué, pero a lo bestia. Se trata de Wonderful Life, viene en su quinto LP, si no me equivoco, del 89, Blind Hair, yo el inglés, Oreja Ciega. Y la verdad es que suena una cosa, pues eso, algo exagerado. A ver si no me equivoco y salta desde el principio. Suena tal que así. such a wonderful. Dan ganas de que no acabe nunca la canción. Sí, sí. Sleepy Rifles. El nombre, por cierto, es un homenaje a los Pistols. Sex Pistols, pistolas sexuales, pues ellos no. Los rifles célibes. En contraposición. Pues ahí quedan. Un pedazo de grupo, un grandísimo grupo. Nada, ¿qué seguimos? Vamos a poner a los Monarch. El grupo que formó Brad Separ, el guitarra de los Juruguros. El grupo que hemos escuchado anteriormente a los Célibes Rifles y nada, sacaron solo un disco, este disco, que se llama Make Your Own Fun, y en él venía una canción, 2001, 2001, que es un pelotazo, y bueno, solamente sacaron este disco, le publicaron, le editaron en el 2000-2001 y dejaron de existir. Retomó Dave Fallner y Brad Separ, retomaron los Juruguros. Y el grupo. Y ahí quedó. Es un grupo también que lo formaban. Yo no lo conocía, de hecho. Claro, lo formó con gente que ha tocado con New Chris, con Juan High también, con el hermano de Brad Separ, que se llama Murray Separ, que toca con los Screaming Trivers Men. Supongo que es con lo que has dicho tú antes muy bien, que es. Los grupos australianos, unos tocan con otros, van formando grupos, los paran un momento, los retoman, los siguen con. Es una gran familia. Uh-huh. La verdad y, es que sí. Pues vamos a escuchar a los Monarchs. Brand Ahí va, que se me cuela. Estamos ahí. Me he quedado tonto. Dime, Dani. No, no, es que se te oye raro. Ah. A ver, ¿habla? Yo me oigo bien. Ahora, ahora. A ver. Ah, no, era cosa de mía, de los cascos. Nada, no es problema. Bueno, o eso que me ha dejado soqueado aquí los monos. Los monos. Sí, sí, menudo fieras. Sí, sí. El disco no está muy bien. No lo he sabido yo nunca. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por descubrírmelos. O avisarme de que están ahí. Sí, sí. Bueno, por desgracia solo un disco. Se podían haber seguido, pero bueno, solo sacaron este disco. Bueno, pues ahí está. Bueno, y de esta animalada vamos a ir ahora a otra, bueno, un poquito más guarra, sí, por así decirlo. Vamos ahora a un sector un poquito más cochino, ¿no? Sí. Y vamos con dos de los grupos, el primero el que voy a poner yo y el que vas a poner tú todavía más. Bueno. Más zopencos y más cochinotes de la escena australiana. En el caso mío van a ser los Bowled, uno de mis grupos preferidos también. Los he puesto un montón de veces aquí, ya. Pero este LP no lo he puesto nunca. Es el segundo, Feed the Dog, del 91, voy a poner la canción que se llama como ellos, Feed the Dog, del sur de Australia, de una ciudad que se llama Geelong. Y nada, ya hemos hablado mucho de ellos. Más simples que un wah, pero muy bestias y también con un toque ácido y psicodélico en algunos momentos, muy interesante. Vamos a escuchar a los Bowled. A ver, esto está en orden. Ahora, Feed the Dog. We'll be right back. Madre mía, menos fieras. No son de este mundo los pobres. Aburridos, una mierda. Pues nada, después de este desvarío de acoples, de distorsión y de guitarras dobladas, vamos a otros que también se las traen. Y tienen un punto bastante guarrete. Joder, son sucios. Bueno, son los Motorhead españoles, o sea, españoles, perdón, australianos. Tiene una intensidad brutal, energía, melodía un poco subterránea. Pero en algunos discos la tienen. En el Palomino Pisa se oyen las guitarras ahí. Melodías ahí. Se ve un poquito, pero bueno, se brillan un poquito ahí, ¿no? Y con historias súper curiosas, porque el líder, Ross Knight, es un auténtico. Bueno, tiene una granja. Zoquete, afuera, sí, es. Tiene una granja a las afueras de Melbourne. Y. Yo estuve viéndolos en el Gruta 67 el verano pasado. Tocaron en junio del verano pasado. Y bueno, me contó Antonio Gerardo de los chicos que habían estado en Australia y habían ido a la granja que estaba cerca de Melbourne, habían ido con él y demás, y que bueno, que él vive totalmente, de hecho vive de la granja más que de su grupo, de los Comic Psychos, que no suelen salir de gira nunca de Australia, y por eso esta vez ahí cuando hicieron la gira europea ahí había expectación y demás. Y ahora, bueno, el guitarra que estuvo con ellos al principio, Robbie Watt, murió y entró Maca, que es el guitarrista de los Sonia. Y bueno, es un auténtico, es un hacha tocando, pero está echado a perder. Luego si eso entramos más en detalle, vamos a escuchar un himno de ellos que se llama Pap, porque ellos, pues eso, es un grupo con una auténtica adoración a la cerveza. Es bueno, su filosofía de vida es divertirse y beber cerveza, y la beben como si fuera la última cerveza que beben en su vida. Mundo. Y esto es un himno, esto se llama Pap, o sea, cuando quieras. Pues estaban con mis Psychos. Otro agresión sonora a estas horas de la noche, a las 10:15 casi. Nos queda poquito ya, desafortunadamente nos vamos a quedar. Sí, nos van cortos. A faltar canciones, sí. Estabas contando antes una anécdota del último concierto de los Cómic en, sí, en Gruta. En Gruta. Pues ¿cuánta será la audiencia? Sí, si bueno, tienes a bien. El batería, bueno, entre canción y canción. Bueno, el guitarra estaba totalmente borracho. Pero no sabemos cómo tocaba, pero estaba borracho. pues el batería, entre canción y canción, le tiraba las baquetas, ¿no? Y cuando la cogía, que eran las pocas veces, la cogía al vuelo el guitarra, pues había cachondeo general y demás. Y fue la verdad. No sé si lo hacía para mantenerle un poco en activo. Sí, despierto. Eso parece. No sé. Quien tenga curiosidad, que eche un vistazo en el YouTube a vídeos de los Call Me Psycho, de la última época, cuando entró Maca, sobre todo por ver a Maca, ¿no? La transformación que ha tenido. Maca era la guitarra de un grupo de finales de los 90 que se llamaban The Onias. Uh-huh. Bueno, finales de los 90, el primero, y durante. Grababan 3 o 4 discos, en los 2000 también alguno. Uh-huh. Era un grupo de los 90, básicamente. Y Maca, que en realidad se llama John McCain, pues. Estaba delgadito, normal, ¿no? Y se ha echado a perder totalmente. Es que es alucinante la transformación. Pero bueno, es una anécdota. Y simplemente es eso, es una anécdota. Bueno, ya dejamos un poco al lado a la zona animalesca, después de los Bowles y de los Comic Psychos. Y nos vamos ahora con un grupo que va a venir a tocar en junio aquí a la Esquena. Se trata de Dubrovniks. Uh-huh. Voy a poner su tercer LP del 92, el Chrome. Hay gente que dice que es el mejor, otros dicen que no, pero yo qué sé. Thinking of You. Voy a elegir esta canción porque es la línea de los Dubrovniks que más me gusta. La más, no sé, es, a lo mejor alguien puede decir que es un rock un poco mainstream, ¿no? Pero a mí me flipan estos medio tiempos un poco en la línea de los Hodogurus también, ¿no? Luego ellos tienen otro punto más rockero, ¿no? Pero claro, a mí me gusta más este palo. Es normal porque uno de ellos pues estuvo en los Hodogurus también, como hemos dicho ya 20 veces, que esto era un no parar de aquí para allá con los componentes de los grupos y los grupos, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar a Dubrovniks, Thinking of You. Es un pasote esta canción, ¿eh? Sí, sí, es. A mí, mi canción favorita de este disco, del Chrome, de los Dubrovniks. Por cierto, el nombre tomado de que es la ciudad natal de dos de los fundadores, que eran hermanos. A ver si veo aquí, no me acuerdo el nombre de ellos. Ni lo tengo apuntado, o sea que ahí queda. Bueno, Dubrovniks, este junio en el Askena. Ahí estaremos viéndolos. Y pasamos ya al final de la recta final y nos vamos a ir a Power Pop. Nos vamos a descantar por este sonido que la verdad es que también en Australia se trabaja bien. Se trabaja muy bien el Power Pop en Australia. No sé si nos entrará luego a DM3, a Don Mariani, que es... ¿Sabes lo que vamos a hacer con DM3? Que lo vamos a poner, aunque no entre en el podcast, sí, sí. Pero lo voy a dejar puesto un ratito, aunque sea una canción para que... Vale. Para que la gente nos escuche un pelín, los que están en directo. Vale. Y si quieres, bueno, el grupo que vamos a poner ahora son los Early Hour, que es sacaron solo dos discos. El primero, que es el que tengo yo ahora aquí, se llama Great Hit Volumen 1. O sea, eran modestos los chicos, Grandes Éxitos Volumen 1. Es un disco del 95, lo sacó el sello australiano Tan Record. Es un sello junto con Citadel, es el sello que saca la mayoría de los grupos australianos. Y solo sacaron este disco y el siguiente, que se llama Evolution. El siguiente disco de los Early Hour es un disco muy desigual, pero este está lleno de pelotazos, de canciones power pop. Vamos a poner una canción que se llama Baby, que, bueno, entra... Vamos allá. Redondita, redondita, sí señor. Sí, sí, pura melodía y puro power pop. Early Hours. Sí. Y antes de despedirnos vamos a decir lo que va a sonar al final del programa. Sí. Una va a ser incluida dentro del podcast y la otra va a ser una bola extra para la gente que está escuchándonos en directo, que tengan premio. Bueno, la que voy a poner yo ahora después... se trata de una canción de los Chevels, del Sun Seekers, un disco ya avanzado en su carrera, unos tíos que se han tirado haciendo discos unos cuantos. Este es el séptimo, del 2002. Se trata de Sonic, un pedazo de pelotazo fantástico. Esto fue editado por un sello español, Bittersweet, que yo creo que ya no existe, hostia, no ni de coña. Y incluye una canción, pues, así como curiosidad, que se llama Zaragoza, en la que hablan de un fiestón que se trajinaron por allí en alguno de sus conciertos. Este disco lo regalé y me arrepiento mucho de ello. Dicen todos de que de los Chevelles el disco más importante es el Gigantic, pero a mí este me gusta mucho. Y la cuestión es que fui y lo dije. Pero bueno, cosas que se hacen. Y que lo disfrute quien lo tenga. Vamos a escuchar primero a los Chevelles y luego vamos a escuchar a los DM3, ¿no? Sí, vamos a poner, bueno, DM3 son las siglas de Don Mariani, Don Mariani Trio, que es el grupo que de power pop que formó Don Mariani en la década de los 90. Don Mariani es un músico australiano de proveniente del garaje, era el líder de los Sten y de Sound Lover. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama One Time, Two Time, Devastate. Y me acuerdo de cuando la ponía Manolo Calderón en su fantástico programa El Paso. Y también es para hacer mención a uno de los mejores locutores que ha habido de música en este país, que era Manolo Calderón. Es Manolo Calderón, porque yo no sé si lo seguirá haciendo El Paso, pero bueno. Pues no lo sé. Vamos a... Sí. Pues nada, ahí queda ese homenaje a Calderón. Sí. Y nada, tío. Víctor, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Y quedas emplazado para segunda parte de podríamos hacer hasta capítulos eternos de rock australiano. Sí, sí. Porque la verdad sí. Es que yo me lo he pasado hoy muy, muy bien. Pues nada, lo he dicho, gracias. Y nada, hasta vosotros, la próxima. Gracias, Dani. Y lo dicho, ahí os quedáis con los Chevelles, que estoy buscándolos aquí. Ahí están. A los Chevelles y con DM3. Venga, peña, hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Might as well be true. sonic kind. You're the sonic.